¡El pueblo te repudia! La jornada de protesta se dejó sentir en algunas regiones. Diversos sectores sociales de los departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, Huancavelica, Huánuco, Ica, Loreto, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali salieron a las calles a protestar en el marco del paro andino amazónico que se realizó los días 7, 8 y 9 de julio en el Perú. Las manifestaciones levantaron diversas plataformas regionales y en Lima se realizó el jueves 8 de julio una jornada de movilización que culminó con una concentración de 3.000 manifestantes en la Plaza 2 de Mayo. ¡Viva los pueblos quechuas! ¡Viva los pueblos aymaras! ¡Viva los pueblos amazónicos! La convocatoria fue realizada por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, un conglomerado de organizaciones gremiales, sindicales, agrarias y campesinas, a la que se han sumado algunas organizaciones políticas como el opositor Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala. Una crisis de gobierno que se ha hecho notar por los sucesos sangrientos de Bagua y por los actos de corrupción que se ha venido dando en el país. La protesta se realiza en momentos en que el presidente García alista el cambio de su gabinete de ministros para el fin de semana, después de fuerte presión por conflictos sociales que dejaron 24 policías y 10 indígenas amazónicos muertos el pasado 5 de junio. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en su afán de disuadir la protesta, desplegó, según anunció, unos 32.000 policías y 6.000 militares para velar el orden en el país. Un total de 156 personas, entre ellas 9 menores de edad, fueron detenidas durante el primer día de paro, la mayoría en Lima. ¡Policía bruto! ¡Aprende a pensar! Exigir comisión investigadora, no del Congreso, porque ellos son los culpables, junto con el Ejecutivo, de la matanza de Bagua. La plataforma expuesta en el mitin de Lima exigió al gobierno una plataforma reivindicativa, entre las que fueron incluidas garantías para el retorno de Alberto Pisango, presidente de la organización amazónica peruana AIDESEP, actualmente asilado en Nicaragua. Asimismo, y con un tono más político, se expresó el rechazo al gobierno de Alan García, la inmediata renuncia del gabinete Yehú de Simón Mercedes Cabanillas Flores Araos y poner fin a la política económica neoliberal y primario exportadora de sello antipopular y antinacional. También se demandó la derogatoria del paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, el fin de la criminalización de la protesta social, las persecuciones a los dirigentes sociales y el corte de juicio contra los dirigentes amazónicos de AIDESEP y los frentes regionales. Decirle al presidente García que la corrupción en su gobierno no es un complot internacional. Cada región levantó sus demandas particulares que coincidían con promesas incumplidas por el gobierno. Otras demandas buscaban articular las demandas en una plataforma nacional, donde se pidió la derogatoria de los decretos legislativos no consultados a la ciudadanía, como la Ley de Recursos Hídricos y los expedidos en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El presidente de la Confederación General de Trabajadores, Mario Guamán, señaló que ha sido exitosa la jornada nacional de protesta. Para algunos medios y organizaciones, la jornada fue considerada exitosa, mientras que los medios conservadores y autoridades del gobierno lo consideraron un fracaso. Así como paros en Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Cañete, Huánuco, Huaraz y la Sierra Central. Lo cierto es que si bien la jornada no tuvo la contundencia de otras jornadas de movilización y protesta, sí se dejó sentir en algunas regiones de manera importante, especialmente en el sur del país, donde se realizaron movilizaciones pacíficas. Loreto. En Iquitos hicieron paro y movilizaciones los maestros del SUTEP Loreto, los docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, gremios afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú y los trabajadores del sector salud. También se notó la presencia del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía Peruana, FormaViap. Ica. En la localidad de Pisco, un grupo de agricultores del Valle bloqueó la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 227. Asimismo, la vía Los Libertadores a la altura del kilómetro 10 y 11. En la ciudad de Ica, el paro fue acatado por un amplio sector de gremios y fuerzas populares, cuyos pobladores demandaron al gobierno acelerar las tareas de reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del 15 de agosto de 2007. Huánuco. En la ciudad de Aucayacu, capital del distrito de José Crespo y Castillo, se cumplió una semana de paro impulsado por los agricultores cocaleros del Alto Huallaga. 1. En esta región sureña, el paro tuvo especial contundencia por la participación de los mineros procedentes de los centros poblados de La Rinconada y Cerro Lunar de Oro, provincia de San Antonio de Putina. Ellos exigieron el arribo de una comisión de alto nivel para atender sus demandas, que incluyen el asfaltado de la carretera de desvío Huancané-Putina, que se inició en el 2007 y que a la fecha no muestra avances significativos. Mientras que en Juliaca, capital de la provincia de San Román, diversos sectores sociales acataron las 72 horas de jornada de protesta, encabezados principalmente por docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. Cusco. El paro no tuvo mucha convocatoria, pero se desarrollaron movilizaciones pacíficas lideradas por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco y el comercio suspendió algunas de sus actividades. El transporte hacia Machu Picchu fue suspendido en previsión de percances a los turistas, mientras que la Policía Nacional y el Ejército de la Ciudad Imperial del Cusco mantuvieron fuertemente resguardados el aeropuerto Fernando Velasco Astete, así como las diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad. Al término de la movilización, la secretaria general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Marta Quispe Taguada, resaltó la marcha pacífica y que no se había producido ningún desmán en los centros de comercio. En la provincia de Canchis, solo transportistas acataron el paro transcurriendo el día de manera pacífica y sin incidentes de ningún tipo. Tacna. Más de 2.000 personas pertenecientes a los gremios sindicales afiliados a la central CGTP salieron a las calles de la ciudad heroica para rechazar la gestión del presidente Alan García Pérez, además de exigir la solución a sus pliegos de reclamos. Lima. Algunos gremios de transportistas convocaron una nueva jornada de paro para el 8 de julio, coincidiendo con la convocatoria de la CGTP y exigiendo eliminar el reglamento de transporte que eleva las sanciones para los infractores. En puntos periféricos de la capital se registró el inicio de la protesta, algunos bloqueos de carretera que dificultaron el transporte y que retrasó la asistencia a los centros laborales. En el mitin de cierre en la Plaza 2 de Mayo, los oradores pidieron un cambio de rumbo a favor de las mayorías y coincidieron en señalar que no basta un cambio de gabinete para superar la grave crisis política que atraviesa el país. Exigimos solución a los conflictos sociales y para eso se requiere una nueva política económica. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Mario Huamán, vocero del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, sostuvo que las tres jornadas de protestas se justifican porque los peruanos están hartos de escuchar que vivimos en un país con bonanza sin que esta sea sentida por los trabajadores. No le tenemos miedo a este gobierno y mientras estemos unidos vamos a seguir demandando y haciendo paros y huelgas. ¡Viva la jornada de lucha! También intervinieron Mario Palacios, presidente de CONACAMI, Daisy Zapata de AIDESEP, Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria CNA y Miguel Palacín de la CAOI, entre otras organizaciones. Y entonces, compañeros, la lucha no comienza hoy, la lucha comienza hace mucho tiempo. Nuestras comunidades están respondiendo a las políticas ultraliberales que nos está llevando al exterminio como comunidades, que nos está llevando a la situación insostenible, incluso de nuestras propias vidas. Y frente a eso está la respuesta andina, está la respuesta amazónica. ¡Viva la